sana si no estoy yo. ¿Qué vas a hacer si nadie te da calor? ¿Qué vas a hacer en medio de la ciudad? Soledad, ¿dónde irán tus sueños al despertar? Si no estoy contigo para soñar, como siempre al amanecer. Si el viento te habla de mí, ¿qué vas a hacer mañana lejos de aquí? ¿Qué vas a hacer vendiendo y comprando amor, haciendo pedazos secos?